disfruta de tus logros. Y si vos querés pedir abundancia para otro, si vos querés que algún ser querido, alguna persona que te preocupa, le está faltando conectarse con ella, decís así: invoco al ángel de la abundancia para que ayude a, ahí dices el nombre, a encontrar el camino y saciar sus carencias y traer a su vida la abundancia infinita de Dios. Y muchas de las cosas que a veces nos pasa con esto de conectarnos con la abundancia es la creencia de que por qué a mí o por qué yo, para el bien y para el mal, ¿no? ¿Por qué a mí me pasa todo o por qué a yo o por qué a mí se me va a dar que yo invoque a un ángel y se resuelva? A veces nos estamos boicoteando desde cero, desde el comienzo de esa situación. Nos estamos boicoteando desde un lugar donde podemos decir yo realmente puedo o no puedo resolver esto porque no creo o porque no tengo la fuerza, porque a mí estas cosas no me pasan, o a mí los ángeles no me escuchan. Y ahí es donde vos tenés que cambiar el tono, la forma en que te permitís pedir y en que te permitís recibir. Nosotros el sábado 5 de noviembre vamos a estar charlando bastante sobre esto, porque el taller que vamos a compartir es un taller donde vamos a saber que hay un ángel y una oración o un pedido para cada situación. Entonces, ese sábado vamos a trabajar con los mudras, con el rescate, con la oración precisa, con los ángeles precisos. Vas a conocer mucho más de ángeles. Vamos a saber que hay un ángel para cada necesidad, para cada circunstancia, para cada emoción que necesites calmar. Hay un ángel que protege cada pensamiento, cada actitud, cada situación. Entonces ese sábado 5 nos vamos a encontrar con un ángel y una oración para cada situación. En realidad, y falta agregarle y un gesto sagrado para cada situación, ¿no? Como yo voy a materializar, no solamente con mis palabras, con mis pensamientos, lo que estoy pidiendo. Eso de materializar, estuvimos viendo cómo materializar. Y falta porque yo noto que hay mucho descreimiento, mucho no puedo, mucho convencimiento de que va a estar todo mal, de que está todo mal y de que va a seguir todo peor. Mucho convencimiento de que no podemos hacer nada para parar, por ejemplo, la violencia. Podemos hacer tantas cosas, podemos participar desde nosotros. Hoy el ángel de la abundancia nos viene a decir: sé abundante en tu vida, tené prosperidad, sentite pleno, empezá a darte cuenta, primero contá tus bienes, contá tus dones. Y cuando hablo de tus bienes no hablo de los económicos, hablo de los bienes, ¿qué me hace bien a mí? ¿Qué me produce satisfacción? ¿Qué me produce alegría? ¿Qué necesito para poder ser feliz? Y siempre nos estamos engañando con que cuando sos chico, cuando seas grande, cuando sos grande, cuando termines la primaria, después la secundaria, cuando te recibas en la facultad, y si no pudiste estudiar en la facultad, cuando encuentres un buen trabajo, y cuando después decís cuando me case, y después cuando tenga hijos, y después postergás. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que te enseña a los ángeles, el contacto con los ángeles, es a recibir, a prosperar, a tener abundancia interior aquí y ahora. Cerrando tus ojos, conectándote con el pedido de materialización, de abundancia, de prosperidad, vas logrando los objetivos. A veces decís, uy, no llego a pagar esto, no puedo pagarlo. Bueno, pedirle al ángel de la abundancia que te ayude a encontrar los medios para poder pagar eso que está pendiente. Y no pensar, empezamos a proyectar para atrás. Y no hay que dejar de, hay que empezar a resolver cómo. Y eso te dice, y en eso te ayuda el ángel de la abundancia. Cuando vos tenés pensamientos de me meto para adentro, en vez de proteger lo que vos tenés, lo que vos lograste o lo que sostenés hoy día, lo estás tirando para atrás. Si vos pedís al ángel de la abundancia que te ayude a conectarte con la abundancia infinita de Dios, con la prosperidad, con el esfuerzo de tu trabajo que se vea, que se luzca, que se genere esa conexión angelical en tu vida, donde sientas que podés lograr los objetivos. Si vos vas a pedir un aumento de sueldo con la convicción de que no te lo van a dar, seguro que no te lo van a dar. Ahora, si vos le pedís al ángel de la abundancia que te ayude a conseguir ese aumento de sueldo, a lo mejor ese día que ibas a ir no podés. A lo mejor al día siguiente tampoco, pero a lo mejor al tercer día, por decirlo de alguna manera, de haber rezado y de haber pedido, lográs eso que necesitabas. O alguien te viene y te dice, vos sabés que nos van a dar un aumento, vos sabés que las cosas van a mejorar. Y si no depende de los demás, depende de vos, de salir, de abrir tu negocio, de ponerte a generar prosperidad en lo que sea. Cuando uno tiene una actitud, yo siempre recomiendo esa película que la vi el año pasado y la recomendé ahí nomás y la vuelvo a recomendar, se llama Joy, J-O-Y. Fíjense cómo la adversidad, las trabas, las dificultades, a esta mujer no le importaron. Es una película, es una biografía real, es de la vida real. Es una mujer que ha logrado el éxito. Y ustedes tienen que ver cómo empezó. Cómo vos a veces no necesitas crear algo imposible. Con algo tan sencillo como la mopa para limpiar el piso, ella pudo crear un imperio y dio trabajo a muchísima gente. Entonces a veces nos pasa que estamos pensando, nos convencemos de que no podemos. Bueno, el ángel de hoy, el ángel de la abundancia, viene a decirte que el universo está lleno de posibilidades, de trabajo, de bienestar. Y a veces hay algo peor. A veces tenés las condiciones dadas. Tenés el trabajo o el dinero o el ingreso que necesitás. Tenés la forma para hacerlo y no lo disfrutás. Te metiste en una cápsula de temor que no te lo deja disfrutar. Yo he visto gente a mi alrededor con una sonrisa siempre en la boca que no tiene ni para comer, que al día siguiente no sabe cómo va a comer. Sin embargo, sabe que sí va a comer. No sabe cómo, pero sabe que sí va a comer. ¿Por qué? Porque genera, porque tiene prosperidad, porque tiene abundancia en su corazón y porque tiene abundancia en su energía y porque sabe que recibe la ayuda divina. Y acuérdense, siempre hablamos de San Benito Cotolengo, que él creía que no importaban los ahorros, él creía que de alguna manera se generaba con fe todos los días, que él iba a lograr, que el día que le faltó en sus cotolengos, en su lugar de donde en sus hospitales les faltó comida, él pensó, acá se los voy a leer cómo es. Dice, la relación que tenemos con el dinero es parte del éxito en este viaje por la vida. Esto lo estoy leyendo del libro Luz de Ángeles, Ángeles a tu alrededor, del cual soy autora. En el capítulo 11, la providencia divina. Y dice así, la relación que tenemos con el dinero es parte del éxito en este viaje por la vida. Si aprendemos su verdadero valor, aprenderemos el justo precio que debemos pagar por él. Y podremos tomarnos el tiempo para generarlo y el tiempo para disfrutarlo. Una de las cosas que más me enseñó sobre esto fue un primero de mayo, estando en mi programa de radio y leyendo cómo en cada uno de ellos, la vida de los santos, descubrí la vida de San Benito Cotolengo. Es tan enriquecedora que la quiero compartir con ustedes. Este santo fue el fundador del Hospital La Divina Providencia. Hoy día allí se atienden más de 10.000 enfermos y no se llevan cuentas del dinero. Pero mejor les reproduzco la maravillosa historia de su vida. Ordenado sacerdote, estaba ejerciendo su apostolado en Turín, Italia, cuando un día tuvo que asistir a una pobre mujer que tenía que morir y dejar varios huérfanos, porque ningún hospital la había querido atender gratuitamente. Y ella era muy pobre. De aquí le vino la idea de fundar una casa para los pobres enfermos que no tuvieran con qué pagar. Para ello vendió todo lo que tenía, hasta su abrigo, y consiguió unas 5 piezas para recibir enfermos. Estalló en Turín la epidemia de cólera y el gobierno creyó que la casa del padre José Benito Cotolengo, por recibir a tantos enfermos, se iba a convertir en un centro de propagación de la enfermedad y la cerró. San José Benito, en vez de desanimarse, exclamó, las hortalizas para que crezcan más las trasplantan. Así nos va a suceder a nosotros. Nos trasplantamos y así creceremos más. Y se fue hacia las afueras de la ciudad, a un barrio alejado llamado Baldoco. Y allí fundó la pequeña Casa de la Divina Providencia, que se iba a convertir en un famosísimo hospital con 10.000 enfermos. Sobre la puerta de entrada de su nuevo hospital escribió aquellas palabras de San Pablo: la caridad de Cristo nos anima. Poco a poco fue construyendo edificio tras edificio. A uno lo llamó la Casa de la Fe, al otro el de la Esperanza, al tercero la Casa de Nuestra Señora, a otro la Casa de Belén, y al conjunto de todo aquello él lo llamaba mi Arca de Noé. Allí se recibían toda clase de enfermos incurables. Construyó un edificio para retrasados mentales, a los cuales llamaba mis queridos amigos. Otro edificio fue dedicado a los sordomudos y un pabellón para los inválidos, los huérfanos, los desamparados, los que eran rechazados en los demás hospitales. Ahí eran recibidos sin ninguna condición, en la pequeña casa de la Divina Providencia. El padre Cotolengo fundó varias comunidades, pero él decía siempre: hagan alegre y agradable el trato que les dan a los enfermos, que los que reciben sus favores y atenciones sientan gozo al ser atendidos y nunca se sientan humillados. Él tenía confianza absoluta en la Divina Providencia, o sea, en el cuidado amoroso de Dios. Él nunca atribuyó sus éxitos a sus cualidades de organizador. Él les decía a sus religiosas: nosotros somos como las marionetas de las funciones de teatro. Nos movemos, andamos, damos señales de estado, que estamos vivos, mientras nos conmueve nuestro director, que es Dios. Él decía que no había, estoy buscando la parte exacta, ¿no? Dice acá, un dato curioso del padre Cotolengo, que nunca llevaba cuentas ni hacía inversiones para asegurarse rentas y ganancias. Gastaba todo lo que le llegaba sin guardar nada para el día siguiente. Un día, a mediodía, no había con qué dar de almorzar a los enfermos. Entonces reunió a la comunidad y les dijo: ¿alguno de ustedes ha guardado algún dinero? Sí, respondió una religiosa feliz. Yo guardé una moneda de oro por si se ofrecía algún gasto después. Pues esa es la razón por la que no nos llegan ayudas, porque estamos confiando más en el dinero que en Dios, exclamó el santo. Y tomando en sus manos la moneda, la lanzó por la ventana. Pocos minutos después, llegó de la ciudad todo lo necesario para el almuerzo de todos los enfermos. Otro día, ya cerca de la hora del almuerzo, no había nada con que preparar el alimento para tanta gente. Santos se fue con sus religiosas y varios enfermos a rezar. Y a eso de la 1 de la tarde, llegaron unos carros del ejército, avisando que los batallones se habían ido a hacer ejercicios militares lejos y no podían regresar a comer el almuerzo. Y que ahí les traían todo el alimento ya preparado para bastantes centenares de personas. Y alcanzó para todos. Dios no le fallaba a este amigo suyo que tanta fe tenía en sus ayudas oportunas. No tenía dinero y sin embargo pensaba en ampliar más y más su hospital. Él repetía gozoso a la Divina Providencia que Dios le cuesta lo mismo alimentar 500 que a 5.000. Entonces, él tenía, es largo, sigue, es interesante. Si tenés el libro Ángeles a tu alrededor, recordalo, está en el capítulo 11. Él no tenía miedo al mañana, él no tenía miedo, él no pedía dinero, dice acá, ¿no? Él no pedía ni alimento, ni medicina, ni ayudas materiales cuando rezaba. Él pedía el reino de Dios y su santidad. Significa que él tenía tanta fe para avanzar día a día, sabía de la providencia divina. Y Dios, en esa providencia divina, nos envió a su ángel de la abundancia y de la prosperidad. Y cierro el capítulo con este ángel que dice, y con esta oración que dice: Dios, Padre amado, envíame a tus ángeles de prosperidad y abundancia para que me guíen en el camino y pueda conectarme con tu divina providencia desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Capítulo 11 del libro Ángeles a tu alrededor. Hay mucho más para leer de este santo, pero no me da el tiempo. Lo que les quiero contar y decir es que el ángel de la prosperidad, el ángel de la abundancia que vino hoy a nosotros, viene a decirnos eso. No pienses en el cómo, no pienses en lo material como un bien inaccesible, pensá que es parte del reino de Dios, que allí está y que va a venir, y que si haces tu trabajo y que si pones de vos lo mejor, va a venir lo mejor en todos los órdenes de la vida. Empezar a esperar lo bueno, empezar a rezar por la protección. Todos los días cuando hacemos una oración al final del día o al principio del día, pidamos por la prosperidad, la nuestra, la de nuestros seres queridos, pidamos por la protección, pidamos por la sanación, pidamos por la protección, por la prosperidad. El sábado 5 yo te voy a dar pequeñas formas rápidas y contundentes para eso, para aprender a pedir para la prosperidad, para la protección, para la sanación, y que sea así, rápido, con gestos, con mudras, con gestos sagrados, donde vos puedas decir: prosperidad de Dios, ven a mí, ángel de la abundancia, ven a mí, ayúdame a salir de esto. Y a veces nosotros cometemos uno de los errores grandes que probablemente estemos cometiendo, es querer explicarle a los ángeles lo que nos está pasando. Fluyan, sabe Dios que necesitas, pedilo y vas a ver cómo esta abundancia infinita de Dios llega en pequeñas cosas, en grandes cosas y en la suma de tu vida, en muchas. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Lucy de Pilar, para vos viene el ángel de la guarda y él te dice: aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. A ver, no entiendo el nombre, pero creo que es Noelsa de Benavides. Puede ser. No entiendo el nombre. Moelsa de Benavides. Bueno. Perdón, pero no entiendo el nombre, va para vos este ángel. El ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Cristina nos pide un mensaje para su mamá Esther. Bueno, Esther, para vos viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para vos, Cristina, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación, déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Anabela de Caseros, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Búscalo, es el mensaje de la página 185. Patricia de Caballito, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. María de Hurlingham, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Josefina de Ituzaingó, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y para todos los que necesitaban un ángel y un mensaje en este momento, que están escuchando, aquí va, este es tuyo. El ángel de los milagros. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y para todos los que en algún momento reciban este programa, porque lo están escuchando, ya sea en la página, en Facebook o donde estén escuchándolo, aquí va. El ángel de la juventud. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Les mando un beso muy grande. Ya me queda muy, muy poquito tiempo. Les recuerdo que el 5 tenemos un encuentro con los ángeles, como todos los encuentros, fuerte, sanador, iluminador. Pero este encuentro es un encuentro para conectarnos con ellos, para cada pensamiento negativo contrarrestarlo con uno sanador, para aprender a pedirles, para aprender a encontrarnos, para aprender con oraciones cortas y con gestos sagrados. Para cada situación hay un ángel. Bueno, yo recurro a él, le pido, me conecto, aprendo a conectarme con los ángeles. Entonces voy a trabajar con ellos y voy a cambiar mi mundo alrededor. Les mando un beso enorme. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. El poder solo está y es salud.